Etiqueta es un juego muy entretenido. Jorge, Lisa y Laura juegan etiqueta todos los días. Lisa y Laura corren alrededor. Jorge trata de perseguirlas. Él corre tan rápido como él puede. Él decide encontrar a Lisa. Lisa es una corredora lenta. Él la ve corriendo. Él la alcanza. Él le da un golpecito en su hombro. Él le dice, «¡Etiqueta! ¡Es tu turno!»